Comunicación externa. Se acabó. It's over. Espérate un segundo. Wait a second. La negociación no se ha acabado todavía. The negotiation isn't over yet. ¿Se puede saber por qué quieres dejarla? Can you tell me why you want to quit? No nos pondremos nunca de acuerdo. We'll never reach an agreement. Eso no se sabe. You don't know that. ¿Cómo se dice callejón sin salida? How do you say dead end? Qué pesimista eres. What a pessimist you are. Así no se hacen las cosas. Things aren't done like that. Las concesiones tienen que hacerse poco a poco. Concessions have to be made bit by bit. ¿Se hizo la operación? Was the transaction made? Se hizo haciendo un borrador de contrato. It was done by drafting a contract. Vale, pues todo está hecho. Fine, then everything's done. La empresa fue fundada en 1968. The company was founded in 1968. Se negoció la fusión el año pasado. The merger was negotiated last year. Tres empresas europeas fueron absorbidas. Three European companies were absorbed. Los cambios se realizarán el año que viene. Changes will be made in the coming year. Otra empresa va a fusionarse muy pronto. Another company is going to be merged very soon. Ese procedimiento se ha hecho varias veces. That procedure has been done several times. Se están tomando decisiones. Decisions are being made. Se acaban de establecer nuevas directrices. New guidelines have just been established. Se escribieron por un experto de la negociación. They were written by a negotiation expert. Él es muy conocido en este sector. He is very well known in this industry.